i Alta. Barrio Tornasol, carretera Caracola, esquina Callejón con Utopía, junto a la colina de los sueños, Zurfiditos. Dios te une a Ambein, a Rachel de Coseiretan, Tornasol, a Usoa. Sí, ¿qué pasa, Peñota? Ahora aquí sí. Aquí estamos de nuevo, viejo. Bueno, oleada de insultos. Comenzamos pidiendo disculpas por este pequeño error técnico al comienzo de este estreno mundial. Pues igual, porque el invitado nos llega tarde también. Lo veo entrar aquí por la puerta. No lo he reconocido, lo he entrevisto un poquito, que va a ser el entrevistado del día. El amigo Putre, que nos hablará de sus andanzas y mudanzas en los años 80. Dios mío, qué lejos queda todo aquello, ¿no? Sí, andanzas y historias del siglo pasado, ya como nos dijeron hace pasado, poco. Como nos dijeron la vez en la presentación, vosotros sois del siglo pasado. Qué mal sienta eso, ¿eh? Amiga del alma, te digo, oh, por Dios. Una amiga del alma que, muy a pesar, también estaba presente en el siglo pasado. También estaba presente. A pesar de que escurría el bulto. Con faldita corta, pero estaba presente. Bueno, Pues nada, encantado de verte aquí al otro lado de la pecera. Encantado, lo mismo digo, tenemos la inestimable colaboración aquí, un resto de los del vuelo, que me han dejado solo, pues del amigo Ayer, de Machura Buruán. Sí, aquí estoy ejerciendo de kiosquero, en el barrio. De kiosquero, sí. Te vamos a dar premio honorífico de la NASA, nos aguanta sin acritud. Pero en cualquier caso, le podemos ir dando pistas a la gente de lo que van a escuchar, ¿no? Seguidamente. Ya nos has desvelado que va a haber una entrevista. Pues sí, vamos a tener. Bueno, el programa va a consistir un poco, lo principal y lo más extenso va a ser una entrevista, que es un programa bimensual. Y vamos a iniciarla con Putre, un chico de Hernani. Que bueno, que tiene unas experiencias muy majas, además en grupos musicales de la época, un miembro de Madre y Catúa, un grupo de Hernani, y pues con todas las movidas que se cocieron en aquellos tiempos, ¿no? Y que yo creo que nos va a dar mucho juego, ¿no? Y nos va a hacer recordar muchas cosas para volvernos otra vez en el siglo re que te pasado, allá por el 19. No, hombre, no, todavía está muy vigente, yo creo, y bueno, lo que se coció por entonces y de aquellos polvos, estos lodos. Bueno, Putre, arratsaldeón, edo gabón. Arratsaldeón, edo gabón, patín. Bueno, pues lo dicho, vamos a compartir unos minutos. ¿Cómo ha ido la semana? Bien, ¿qué? ¿Las últimas voluntades que has visto? ¿Algo te ha dejado perplejo? Martes 13, miércoles 14 y... ¿Has comido bien? ¿Con la fiambrera o no? ¿Te han dado...? Hoy he visto en una obra, a eso de la 1:30, estaban dos de los currelas sentados en un banco del parque con una mesita de camping allí comiendo algo. Pero quedan currelas. Les he dicho, ¿y qué hacéis? Y no es lunes. ¿Qué hacéis cuando llueve? ¿Sacáis el paraguas de terraza o qué? Vamos mejorando, ¿verdad? Una sociedad con poco desarrollismo. Con el paraguas, la tarterita y la silla de camping, y todo va perfecto. Con el ritmo que lleva Cuchabank, seguramente nos vamos a ver todos así, ¿no? Dentro de poco, con una mesita de camping, un bocata y a buscarnos la vida. Me has dicho que le trate bien al micrófono, que está alquilado también, ¿no? Okay. Sí, bueno. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Bueno. Pues bienvenidos entonces. Tenemos al elefante Dudu por aquí también revolviéndonos un poquito y zampándonos las existencias. Para darles saludos a esos regios personajes que les dan su razón de ser, si no estos bichos no tendrían que existir. Pero en fin, ya sabemos de quiénes hablamos. Bueno, y estos bichos, mientras no aparezca un Borbón en escena, ¿no? Efectivamente, está de baja, está en baja forma ese chico, por lo tanto yo creo que no nos impedirá empezar y acabar el programa de buenas maneras. Bueno. Es un decir. Pues de alguna manera había que empezar y ya hemos empezado. Esto es Barrio Tornasol y nada, seguimos adelante, vamos a descubrir qué hay en este barrio. Pues una croniquita del Tornasol, un barrio que se fundó allá por los Dracatracatroqui y le daremos una vuelta a lo que se cuece por estos lares. No, y luego ya pasaremos un poquito directamente a la entrevista. Y si nos queda algo como guinda, pues será algún poemita o algún trombo noticiero. Y todo en función de cómo vaya. Si no acabamos por aquí haciendo wrestling o boxing catch, pues que nos irá rodada. No daremos demasiados datos de dónde está el barrio Tornasol, ya lo iréis descubriendo poquito a poquito. Más vale no, pues la gente a lo mejor se pone a buscarlo en el Google Maps. Todavía falta un... Bueno, daremos pistas poquito a poquito de dónde está. Y bueno, sin más, pidiendo disculpas de antemano por los posibles errores técnicos, porque llevamos mucho tiempo sin colocarnos a este lado de la pecera, pero vamos adelante, ¿no? Pues nada, vamos a darte de comer un poquito y la cosa va a ir rodada. Venga, pon un poco de musiquita y ya más o menos reiniciamos otra vez. Pel mirall del tocador, la processó és començada. S'exhibirà un nou model de petonet i abraçada per aconseguir amor fidel. Barrio. Qué lástima de barrio. Un tema de entrada de Madari Catúa que lo va a presentar el amigo Putre. Ajá. ¿Cuál es el tema? Pues el tema, si no me equivoco, es... aquí aparece, por aquí lo tengo... pues sería Berrou Tamarizar, exactamente, Tamarizar. El tema. ¿Año? Aproximadamente 85-86. Bueno, es el tema que abría el disco. Cuando los discos eran LPs había que elegir el mejor para abrir la primera cara y el segundo mejor para abrir la cara B. Viene a decir que en el mundo no quedan más que 50 estrellas desde el maldito día D. El desembarco de Normandía. Bueno, vamos a escuchar de Roy Tamarizar, de Madrid actual. We'll be right back. Hoy presentamos El Asunto Tornasol. Tornasol. Tornasol, mucho maleante. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Crónica Tornasol. Desde Licas Teche se nos comunica que están haciendo un ímprobo esfuerzo para que este año sea lectivo, pues el año pasado fue más bien paisajístico. Y es que ¿a quién se le ocurre poner ventanas? Menudo despilfarro. Para tal fin se están implementando una serie de medidas para atajar esta dispersión sensorial, ya que a este paso no van a quedar vacantes en bellas artes para que todo el mundo pueda ser artista. Por dicho motivo se han reforzado sobremanera las asignaturas de ciencias casi exactas. Y para acometer en las mejores condiciones la materia, se ha dotado a cada alumno de un ordenador personal de primera gama, de allá por Barcelona 82, que va más lento que una sardana, con la intención de que el cerebro tenga más tiempo para registrar tan intrincados pero fundamentales conocimientos en el análisis y dominio de conceptos como geometría variable, quark, física cuántica, neutrino, neutranos, acelerador de neutrones, bosón de Higgs y bosón de Higgs. Los resultados no se han hecho esperar, han sido fulminantes. Ya se han donado la mitad de cerebros para la licencia. Los que quedan, la mitad de la otra mitad, siguen con las bellas artes, o sea, mirando por la ventana, ya que no se han encontrado albañil con un presupuesto matemáticamente acorde a los tiempos que corren. La junta directiva está orgullosísima y a la expectativa de los parabienes que pueda recibir desde Bolonia. Desde la rebotica al Laval de Trecu nos comunica la dependiente Carmele que ahora mismo se está procediendo a la elaboración de un preparado antihistamínico que contrarreste los efectos cabeza partida en diagonal de otro preparado de 147 de alambique y con supuesta solera en barrica y que han producido en dicho vecino el Demetrio una tontuna mental transitoria y en este tránsito ya muy común no ha necesitado servicio de ambulancia siendo atendido exquisitamente y sin gasto alguno por la apoteque. Aún sin disponer de la pertinente receta. Como siempre, solo se le cobrará lo perdido en la timba. ¡Ay! Esta semana ya van 200 euros, Demetrio. Demetrio, Demetrio. Demetrio, que me está liando. Jóvenes del club Playero Tornasol homenajean al pacorro o parroco Damián I. Qué egoísta. En excedencia, desde que tomó los malos hábitos. Al precario curita lo ven un tanto decaído. Pues los fieles son en demasía veleidosamente infieles. Para paliar el problema, en pizpireta gracia de Dios, estos chinorris lo han canonizado de antemano con la subida, con su subida sin aditivos a las alturas, amarrándosele 35 cometas por el gaznate y cinturilla con colores vaticanos y de arcoiris. Por eso, de que después de la tempestad llega la calma, le han encomendado con estas plegarias tan cercanas a la oreja del Señor que no les llueva esta noche, pues tocan los corumba en el Puerto Viejo. Por data, no se dé prisa en bajar, padrecito. Elevado sea el espíritu del Señor. ¿Qué va a tomar? El centro de día Talucenea, junto con la clínica El Roto, han organizado la primera bajada de goitiberas no aptas para menores de 65,5 por no estar generalmente aún debidamente reformados. Este acto de índole benéfica servirá para mejorar el suministro de material de dichas instituciones sanitarias y se irá recogiendo y reciclando a pie juntillas todo lo que quede desparramado por la polvorosa, bien sea ortopedias, prótesis, ojos tricolor, fajas y medias de compresión, varillas de gafas e incluso de paraguas, vidrios de las mismas e incluso de kelet para los días de sol. Y en donaciones más sacrificadas de en su generosidad por ser ya en caída libre sin presurización, flequillo cabelludo, lóbulos varios, esto sin garantía por supuesto, piñatas a tornillo, a antiguos restos de votos e incluso el aprovechamiento de viejas cicatrices juveniles, porque en la clínica El Roto ya no llega ni pa' sutura. La Comisión de Deportes Adaptados a la Inteligencia nos llega la circular, mejor dicho, la rectangular, en previsión y para que no se encogorcen demasiado las endorfinas elitistas, que media parte del campo de fútbol, se dedicará a huerta. Está por ver el tipo de plantación, pero por eso de los egos acrecentados, se recomienda ir poco a poco. Y en función de los pichichis y sus resultados deportivos, se ha comenzado por el boniato, pasando por la cachofa, pero nunca llegando al guisante lágrima. Las botas e indumentarias serán patrocinadas por la misma casa de semillas, abonos y piensos o aforismos que eran imprimidos en la camiseta, al estilo del mundo es una esfera cuadrada. 3/4 partes de la grada serán de cartón piedra, más de cartón que de piedra, para evitar situaciones conflictivas. Están prohibidos los himnos, salvo el de Zimbabue. Por megafonía al descanso se darán clases teóricas de acupuntura. No, teóricas, no la vayamos a liar. Cuando el campo esté muy seco y para que el juego sea más dinámico, se usará como balón una regadera. Imaginamos que por eso de la lluvia de goles. Y no, por supuesto, por otras severas patologías tan misteriosamente humanas. Galardón especial a 50 años de trabajo, que así se lo merece y a mucha honra, Manolito el Caco. Este hombre, nacido en la calle de la Ganzúa, ya tenía desde pequeño el destino señalado para ser un reputado profesional y fino estilista en el arte del intercambio. Ahora, cumplidas sus bodas de oro, sus queridos damnificados, todo el Tornasol y barrios colindantes, le van a brindar un sentido homenaje en la playa de la Caleta. Por eso, es mejor ir en bañador y sin tabaco. Aquí se le oficiará un pequeño bautizo que, si nadie lo remedia, los días posteriores, para alcanzar la orilla, se recomienda llevar turbante. Ya santificado el Manolito, se celebrará una comida a cuyos postres y a la postre se le hará entrega de un reloj de jubilación. No se le hará entrega de un reloj de jubilación, que de esos tiene muchos, sino del pack completo de trabajo, antifaz, linterna, ganzúa y guantes, que reconozca con orgullo sus méritos laborales. Y para evitar caer en una depresión, se le habilitará un pequeño inmueble dentro de una caja fuerte en la que pueda evocar sus tiempos más gloriosos, con timbre interior, pero siempre con estado al exterior de la calle, para avisar, por si acaso, al Manolito el Caco, o el Manolito el Caco quiere darse otro homenaje. Tornasol. ¿Qué vas a poner? Bueno, vamos a escuchar otro tema de Madre Cator. Otro tema. Antes de entrarle a Putre y hacerle preguntas. Si entramos en la entrevista, ya saco. Vamos. Este a cuchillo. Vamos a. Te lo va a pasar hoy. Vamos. Bueno, antes de entrar en materia. Torturado. Nos ambientamos escuchando otro tema de Madre Cator. Venga, ¿cuál va a ser esta vez? Bueno, Putre nos lo puede decir. Creo que en esta ocasión va a ser un tema que se llama Epaileak, ¿no? Epaileak, uy, Dios, los amigos. Como acá, siempre hay un juez dispuesto a juzgar a alguien por ser terrorista, pero ¿quién juzga los tropeles del Estado? No hay juez para eso, y si hubiera, habría otro juez dispuesto a juzgarle por ser terrorista. Pues vamos a escuchar Epaileak de la mano de Madre Cator. A ver a qué gremio te apuntas. Qué rápido, cómo acaban, estos acaban, ciza, ciza, zar. Era la música esta cañera de aquella época, eran breves, te quiero decir, contundentes. Sí, sí, sí, sí. Y hemos escuchado además una canción, jo, cañera, airada, con... Bueno, una canción que fue grabada el año, putre. Año 87. 87. En el estudio de Elcar. Entonces eran vinilos. Era todo un logro conseguir grabar un disco. Oye, pues se me ocurre que es una canción que se anticipaba a su tiempo un mogollón, porque era lo que había. Lo que pasa es que luego ha ido siendo cada vez más descarado, ¿no? Entonces yo no sé si tenía sutileza o... No, pero realmente viendo el devenir de la carrera de esos jueces de estrella y cómo han acabado de estrellaos, ¿no? Sí. Parece que estabais vaticinando el futuro. Sí, parece que le echamos el ojo, ¿no? Sí. Bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, no, y menos en este país. Y menos en este país. Bueno, comentamos un poquito por el principio. Sí, que nos cuente sí. un poquito, a ver qué. Sí. La cuna que hacía. O sea, sí. ¿Mordía ahí las tablillas o que ya iniciaste? La cuna creo que me movía mucho, ¿no? Que raspaba la pared y esas cosas. Ya entonces, ¿no? No, quieto desde luego no estaba, ¿no? Entonces, un poquito, ¿cómo te iniciaste? A ver, de chiqui ya te gustaba todo el asunto musical, ¿lo tenías ya? Yo empecé, pues como puedes empezar a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Una vez estaba el viejo tomando un pote y estaba el tipo que era dirigía la banda, enseñaba solfeo y tal, y le comenta, bueno, que vienen chavales y tal, ¿no quiere venir este y tal? ¿No le gusta la música? Pues no sé, lo mismo podías haber empezado a jugar a hockey, ¿no? O a no sé qué, si coincides en aquel momento con otro. Esto. Entonces, bueno, pues empiezas a aprender solfeo, de allí enseguida empezar a aprender el chistu, y con el chistu luego ya desde muy crío hacer muchos kilómetros. Entonces yo creo que había menos, no había conservatorio en todos los pueblos ni música escola, había todavía pocos taldes y salíamos mucho, ¿no? Por lo menos los de Hernani íbamos mucho, cubríamos Arano, Goizueta, no sé qué, pues, y la zona ahí. Raga, así más. No. Nos salía mucho, ¿no? Ahora igual es más difícil, ¿no? Cualquier chaval que esté estudiando por ahí, que haga ese rodaje de calle, ¿no? Hombre, danza suelen hacer más contadas porque hay en todos los pueblos y esto, pero entonces hacíamos muchos. Y además los chistulares siempre era, pues eso, la música de la noche no la puedes mover, ¿no? Pero pueblos pequeños y tal, que hay que ir a visitar los caseríos y los no sé qué, ¿no? Y dianas de estas de un montón de kilómetros, ¿no? Que te llevan llevando en coches, ¿no? De donde hay casas a donde hay casas. Por todo el valle. La excursión. Ayete era terrible para nosotros, ¿no? Ayete era otro nivel, ¿no? Sí, pero Ayete lo hacíamos entero, ¿no? Lo hacíamos entero dos domingos. Pero claro, eran grupos de casas y tal, entonces había los tíos te movían con coches. Eso, ¿no? Fíjate, ya. Pero desde luego, vamos, que avión de primera con clase business, desde luego que no creo, ¿no? Pero bueno, te daría la sensación que estabas un poquito en avioneta también, ¿no? Flotando a tanta velocidad. Era un buen rodaje, ¿no? Para lo que luego se va a tocar con el rock and roll, sí, ¿no? Rodaje, sí. Y luego, pues un poco, pues nacen los grupos de danza, de este tipo de cosas que necesitan músicos, entonces también van saliendo cosas, te vas moviendo por pueblos y tal. Y luego, bueno, pues viene un poquito el cocidito ya más musical y tal, y empiezas a aprender. ¿De qué año estás hablando entonces? Bueno, de chaval, te digo, finales 13, de los... 12, 13... Finales de los 70... 12, 13, 14... Ahí, esto de yo creo que la primera vez que montamos un grupo así entre amigos y tal, pues yo tendría 17 años. Era... Crapulán Dormiré. Crapulam Dormire, sí señor. Sí, ¿qué señor. Traducción tienes? ¿Latín? Era de latín y creo que quería decir dormir clamona o algo así. hacíamos un folk bastante salvaje. Pues quedaba tiempo. Entre mona y mona. Bueno, tocábamos folk, lo que pasa es que nos tocó vivir la época punky, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto era hacer posible las fusiones que luego se pusieron tan de moda, pero... ¿Y qué eres, de colegio de curas o...? No, de Castola. Sí. Luego muy... Bueno, de más papista que el Papa, ¿no? Quiero decir, en el sentido religioso. O sea, sí, aquí, era muy peneuera, claro. ¿Y qué recuerdos tienes de aquel folgamberro de Crápula? Excelentes. Recuerdos excelentes. ¿Pero ahí os movíais también por pueblos? Sí, bueno, donde nos llamaban. O sea, bueno, teníamos uno del grupo que estaba metido en el comité antinuclear del pueblo. Entonces, cada vez que había movida antinuclear en algún lado, pues siempre nos llamaban a tocar, ¿no? Pues al final, claro, allí no te daban un duro, ¿no? No había tampoco, ¿no? ¿Y que erais? ¿Pero erais eléctricos ya? No. Bueno, eléctrico teníamos un bajo. ¿Sin batería? Un bajo sin batería, sí. Y con un ampli, una caja hecha en la carpintería de un conocido, el bafle, y el ampli creo que era de una iglesia o así, ¿no? ¿Y los temas eran vuestros? No. Tocábamos clásicos de... Pues lo que nos gustaba, ¿no? Del folk que había en aquel momento, ¿no? Por lo más conocido que nos llegaba allí aquí, pues Chief Times, Alan Stivell, había, bueno, Wendell, sí, entonces sonaba mucho. Sí. Había un grupo en Madrid que eran La Banda. Sí, tuvo su momento. Había folk rock, en aquel momento había... Sí. Había una esto de Asturias, Wendell, Galicia, por ahí de... De los celtas de la península también llegaban cosas. Iván Villadoiro eran más puretas, pero había gente que, bueno, más puretas, te quiero decir, más de formato tradicional, de clásico. Pero había mucha movida que mezclaba entonces el rock y el folk, ¿no? Que luego es una cosa que se ha ido perdiendo, ¿eh? Yo creo que igual el primero de celtas cortos que se libró era un poco así folk rock, pero luego ya todo eso se ha perdido. Hoy no está muy en boga, la verdad. Luego vuelve como todo, ¿eh? De aquí te descuidas. No está, se sigue manteniendo en el mundo celta, aquí en el ágil atlántico, ¿no? La Bretaña, las islas británicas y tal. Pero por aquí, Asturias, Galicia y así, no hay. No hay mucho, o no controlo. No suena mucho lo que es. En circuitos muy pequeños o cerrados son más locales, ¿eh? Pero. Más adelante ya, pues. Dais el salto. El salto entre medio hubo un charco. Un charco que se llamaba Mili. Ah, hostia, tío. El salto era tela. El mío fue a Burgos, casi me muero. Y eso que no hice la Mili, pero bueno, para pasar allí la revisión, tío. Aquello fue el mayor destrozo de mi existencia. Eso que fue día y medio. En aquella época no existía ni la insumisión ni nada parecido. Y aquello era dinamita para todos los grupos de música, ¿no? Que acababan, ¿no? En esas edades. Bueno, estaban ya los primeros objetores, ¿eh? Uh-huh. Y de hecho, yo para cuando fui, hacía unos meses que había llegado Felipe González, ¿no? Que había ganado las primeras elecciones y esto. Había, suavizaron un poquito la cosa, ¿no? Te quiero decir, los objetores ya no iban al trullo. Hicieron ahí una bolsa que se les fue haciendo grande y cuando hicieron una amnistía a todos los que tenían más de tal edad, ¿no? Pues se hizo ahí un montón de gente que ya ni valía ni era otro nada, ¿no? Un ejército en la sombra. Y digo, sí, esto, cuidado, peligro. No, pero te quiero decir, ya para entonces empezaba ya el cocidito. Uh-huh. Ya estaba luego fue creciendo, ¿no? Pero hostia, la mili rompió. La mili no es broma, ¿eh? La mili, los chavales que ahora no habéis conocido, pero la mili truncó muchas bandas, muchas historias, muchas, ¿eh? Que para cuando grupos, venías y la gente que he conocido, te reciclabas otra vez aquí, igual habías perdido año y medio, 2 años, ¿eh? Uh-huh. O sea, cuestión laboral, cuestión a lo que te dedicarías, o te dejaba un poco fuera de onda. Sí, hemos escuchado muchas veces que la carrera de mucha gente, tanto musical como de otras historias, se cortaba radical, ¿no? Era una cosa, claro. Uh-huh. Pues el caso de Crapulan 2000 sí fue un poco así, ¿no? Luego coincidimos varios de ellos en Madrid y Catúa y bueno, y hacíamos cosas, si quieres, más de local, ¿no? Más de local cuando estás con los colegas, pero nunca de cara exterior a de cara a las actuaciones de Madrid y Catúa. De eso nada, ¿no? Hicimos más para pasarlo bien, ¿no? Ah, ¿y cuando volviste a la mili es cuando se forma Madrid y Catúa? Ya estaba más o menos formado. Ya estaba el embrión, más o menos empezaba. Sí, habían hecho alguna grabación de 3-4 temas, algún concierto incluso, pero bueno, todavía había movimiento todavía de gente. Bueno, hacía unos meses que yo había vuelto de la mili. Creo que lo dejó un guitarrista, ¿no? Había dos hasta entonces, y entonces pues el otro era amigo y tal. Me dice, joder, ¿por qué no pruebas? ¿No? pues en vez de dos guitarras, pues podemos probar a hacer otras cosas. Esto, y bueno, pues así es como entré. Tú tocabas el saxo. Yo tocaba el saxo, sí. Y ya lo tocabas anteriormente de entrar a Madrid, sí, y ya estabas, sí, con... Sí, sí. No, había, es que hiciste cursos siendo, acelerados. No. Siendo titular y ya con 16 años empecé a aprender el saxofón. Había un... Todavía no había conservatorio ni nada, ¿no? Había un señor que tocaba en la banda, a veces dirigía incluso, y él enseñaba lo que sabía a los chavales, ¿no? Bueno, es... Para mí es una persona que se merece un monumento tan grande como el campanario, ¿no? Porque hizo una labor en un momento en el que no había nada por su propio amor a la música. ¿Quién era esa persona? Manolo Sagarna, un señor de Hernani, todavía vive, todavía me lo encuentro todos los días paseando. Una gran persona para mí. Nos enseñaba lo que él sabía, ¿no? A ver, yo nunca me he examinado en un conservatorio, yo no tengo ni primero de solfeo ni eso, ¿no? Y sin embargo tengo un montón de kilómetros de escenario, de haber vivido esto. Había otra voluntad, ¿no? Igual ahora ya los estudios son más reglados, más esto, ¿no? Cualquier chaval o cualquiera esto, pues se va sacando cursos, va haciendo esto, y sin embargo yo creo que comparando con lo que tuvimos nosotros no tiene oportunidad de salir, no salen apenas del aula de estudio, del esto, de tocar conciertos esto, y si tocan, pues al final son conciertos estos en los que va la familia a verte y a... Más académico. Igual se va directamente al estudio a grabar el disco sin haber hecho ninguna actuación. No, antes era un pateo continuo, ¿no? Ganas, el pateo y... Bueno, había menos. Y un salto, ¿no? Había menos gente también que tocaba y... O sea, para vosotros también en aquel momento sería un salto, me imagino, de la música folk y tal al instrumento de viento... Que en ese momento supongo que estabais escuchando en grupos jamaicanos, grupos de ingleses, de influencia jamaicana, etcétera, ¿no? Bueno. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tuve un privilegio de recibir desde muy joven música, incluso discos que todavía no estaban editados en España, ¿no? Tenía un tío que vivía unos años en París, exiliado, luego murió Franco, volvió. Y nos traía música. Sí, música. Discos que todavía. A ver, la última jornada que se cogía. Te puedo decir, por ejemplo, Bob Marley, que nosotros lo escuchábamos ya allí y veíamos aún esto con un chirri que parecía una armónica pequeña y nos flipábamos todos en colores. Pero eran discos de Bob Marley. A Bob Marley se le conoció en España a través de un anuncio de vaqueros, ¿no? Es cierto, lo recuerdo. Un anuncio de Lois, y no había nada editado. Todavía no había nada editado de esa casa, ¿no? Nosotros teníamos la edición francesa o la inglesa o no sé qué, ¿no? Traída por... Aquello de Don't Worry, que se convirtió en Si se mueve tú tal, déjalo bailar. Si se mueve tú, Lois. No se puede decir publicidad. No, sí, ya lo he dicho. No sé, espero que ha dicho. Además, que es una marca comercial, me parece que atraviesa horas muy bajas. Le hacemos un favor si la comentamos. Bueno, pues arrancas con Madrid Catuac, otro mundo, otra historia. Y luego tiene algún momento en una sidrería, hubo allí algún momento estelar, ¿no? Que dio paso a que te convirtieras en figura, vamos, en top 10, ¿no? Ahora sería Wendy Trope, vamos, en la provincia de Aledaños, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? A ver, cuéntanos qué pasó en aquella sidrería para que luego... Yo no estaba en la sidrería. Ah, no estabas, pero no estaba vino sidrería. El origen de la historia parte de ahí. No. Este va a contar... Le has entrado mal al esto, pero bueno, te voy a corregir. La historia se coció en una sidrería. Llegan los Clash la víspera del concierto de Donosti. Van a una sidrería. Bueno, al final aparece un chistu por allí y uno de los tipos que organizaban el concierto pues termina tocando un chistu, que también había sido y tal. Conocido de Hernani, entonces bueno, los Clash querían que él subiera con ellos al escenario, ¿no? Él se escaqueó, diciendo que tenía que controlar las entradas o la puerta o no sé qué, alguna mentira de esas. Y el caso es que, bueno, yo iba a ir al concierto, pero 3 horas antes nos vino a buscar un tipo con el coche. Oye, que tienes que venir, coge el chisto y que tienes que venir a toda hostia para aquí. ¿Y a qué? ¿Y cómo? ¿Qué? ¿El concierto y tal? ¿No ibas a ir al concierto? Pues sí, coge el chisto y tal. O sea, que vengas todo rápido. Y bueno, y allí me vi, bueno, pues en un esto del velódromo, en un vestuario del velódromo, con unos tipos que ingleses que no hacían más que fumar hierba, una intérprete muy maja que nos traducía, y bueno, pues eran los Clash, ¿no? Eran los Clash, que yo tenía que salir con ellos a tocar el chisto según abrieran el concierto. Joder. Entonces, bueno, pues yo entonces vestía con camisa de cuadros, tenía greñas, tenía no sé qué barbas y tal. Bueno, pues allí me disfrazaron como pudieron y tal. Y allí salimos. En aquel momento estaban en un huelga de hambre los irlandeses de Lira, que creo que murieron 9 al final. Todavía no había muerto nadie, pero había algunos que ya entraban en un esto irreversible o algo así. En Andalucía había algunas protestas de jornaleros y tal, y alguno pues que está en huelga de hambre, le da una pájara, se cae y se desnuca o no sé. El caso es que, bueno, salieron los Clash, dedicaron el concierto a todas estas movidas. Y luego ya, pues me ponía a mí en el micro, y bueno, yo allí toqué una Rescue, y mientras ellos enchufaban la guitarra, no sé qué, y dice Gora Euskadi, Gora no sé qué y no sé cuántos, y ya está, y ahí terminé mi actuación, vamos. Y luego bajaste donde los amigos, y no te habían reconocido, ¿no? ¿Qué te dijo algún amigo? Estaban allí, sí. Oye, ¿qué ha tocado? No, estaban allí, sí, yo todavía estudiaba, entonces, ¿no? Llegas el lunes a clase y ¿estuviste en el concierto de los Clash? Pues sí, estuve, ¿no? Y le dice, ¿ya viste cómo tocaba el chisto el inglés? El inglés tocaba muy bien, sí. Joder, impresionante. Hostia, eso hay que apuntarlo, ¿eh? Impresionante, me imagino, por el flash, ¿no? Y que en el momento sería un flash elegante para ti, pero... No era muy consciente de la importancia que tenían los Clash, ¿no? Igual la he ido conociendo luego, ¿no? Era, claro, siempre en cada cuadrilla, en cada vasca, siempre tienes los entendidillos de música, los que están más al día y tal. Y claro, pues te dicen que es un concierto cojonudo, bueno, pues puedes y te llega esa vez para la entrada, pues yo tenía intención de ir, ¿no? Pero a ver si conocía algo nuevo o... Pero tampoco sabía, no era consciente realmente de lo que era, ¿no? Pero los reconocimientos igual han venido luego con el paso, porque del tiempo, te quiero decir, ¿no? Los han dejado huella, ¿no? Ahí, sí, como bien has dicho, en aquel entonces era un descubrimiento para todo el mundo, etcétera. Claro. Luego ha tenido la... Bueno, sí, los enteradillos estaban más al día, ¿no? De la movida que suponía ese grupo y así, pero bueno, pues los del montón, pues te suena... Pero tampoco estás... Joder, pues no es poco. Uno de los grupos seguramente que más influenciaron la música de este país en los años 80, seguro. Sí, seguro, joder. Sin ninguna duda. Bueno. Y luego en el mundillo musical, pues, ¿cómo eran las relaciones entonces? Porque entonces también ya surgieron pues los más reconocidos, vamos a decir. Habéis tenido contacto, pues, Cortatu, Barry, Zaña, tal... Con los Madrid apoyos Gatua, que teníais entre vosotros también, ¿no? Bueno, con Madrid Gatua sí que nos tocó hacer de teloneros de toda esa gente, ¿no? Tanto la Polla, sobre todo Cortatu. Con Cortatu tocamos mucho, y luego Ertzaña. Con Ertzaña también coincidíamos bastante. La Polla y Barricada, pues alguna así, ¿no? Queda más lejos. Una que otra, sí. No, se movían y así, a veces coincidías, pero sobre todo cuando era algún concierto por aquí cerca, ¿no? De esos que al final pues vas un poco por la cara, ¿no? El que cuesta es el grupo caro, el que tiene que hacer taquilla, ¿no? Al final, que entonces los que lo hacían eran estos, ¿no? Los comportamientos, nosotros no hacíamos taquilla, ¿no? Pero eran majos las relaciones, sí, lo tratabais, sí, sí. Bueno, sí. Recuerdo Cortatu sí, y Ertzaña también. De Cortatu te puedo decir una anécdota, porque tocaba, el batería era zurdo. En un bolo que tocábamos delante de ellos, nuestro batería rompió el parche del bombo, ¿no? el parche del bombo, entonces era un movidón allí a mitad del concierto. Y este tipo, bueno, pues cogió su pieza, que son el bombo y los dos timbales. Él era zurdo, los tenía invertidos, ¿no? Izquierda, derecha, pues nada, los cambió, se los puso a mi amigo un poco esto. Eso no te lo hace cualquiera. No. No te lo hace cualquiera, ¿no? ¿No? Y esta gente sí que tenía ese tipo de detalles, ¿eh? Yo me acuerdo de un concierto de... Era, bueno, tres grupos, creo que eran... Vamos, cualquiera no te deja una guitarra, ¿no? O sea, que cómo va a cambiar lo que él ya tiene ajustado, sus timbales a su medida desde el local y tal. Sí, son cosas que a día de hoy, desde luego, que todo el mundo cuida tanto su material, sí. Todo el mundo es tan celoso de su inversión. Teníamos menos material también, ¿eh? Te quiero decir, nosotros estuvimos años que no teníamos una batería y para comprar una batería, pues bueno, pues en vez de pedir un crédito a un banco, pues bueno, pues le pides a una persona conocida que está mejor situada que tú y que te puede prestar 100.000 pelas en un momento dado y írselas devolviendo según vas sacando pasta de actuaciones, ¿no? Oye, ¿qué os parece si escuchamos otro temita de Madre Catuac y entramos ya a bucear en aquellos años? En aquellos años. Todas las movidas se cocían, ¿no? Por ejemplo, como esta radio, surgieron los 80 radio. Efectivamente. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción de Madre Catuac. Esta lleva por título Héroe Chean, en el loquero, digamos. En lo que... En el psiquiátrico. Héroe Chean. Frenopático. Frenopático. ¿Cómo surgió esa canción? Bueno, la mayor parte de las letras, sobre todo las del disco, yo creo que todas eran de un amigo, Andoni Tolosa, que luego estuvo Morau. De cantautor como Morau. Uh-huh. Sí, esto es una carta escrita pues desde un interno en un frenopático. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, pues él cuenta su esto, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar. Yo este dato tampoco lo conocía. Andoni Morau era el que os hacía las letras ya en aquel entonces. Nos hacía muchas, ¿eh? Uh-huh. No todas. Uh-huh. No todas, pero las que salieron en el disco todas son suyas. Uh-huh. Claro, él las hacía todas en euskera. Uh-huh. De Madariga, pues euskaldun de casa, solo era yo, ¿no? Uh-huh. Los demás no, entonces había alguno que escribía, pero escribía en castellano, ¿no? Que era su lengua. Entonces siempre tuvimos temas en los dos idiomas, ¿no? Siempre predominó más el euskera. Pero bueno, yo no sé decirte un tanto por ciento, ¿no? Pero un tercio igual si son en castellano, ¿no? Bueno, pues si os parece vamos a escuchar... Héroe Chean. Madre Catuac, Héroe Chean. ¡Ama! ¡Sácame de aquí! Take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take that Tornasol. Pues nada, aquí seguimos. Nos hemos ido, por desgracia. Que sigan los insultos. Aquí seguimos, en Barrio Tornasol, sí señor. Cuando estamos en Espectro, pues tampoco nos importa mucho. Hemos dejado al socias oyendo la radio, al otro socias que tenemos. Hoy solo tenemos dos. Entonces, pues bueno, te quiero decir, estamos curados de espanto. Pues seguimos, un poquito. Aquella época también se empezaban a cocer, ¿no? Alrededor de la música y todo, como también catalizador, pues movimientos, ¿no? De colectivos, de radios. Pues la efervescencia, ¿no? Sobre todo, bueno, radios libres, Gasteches, bueno, y alrededor de eso, pues yo creo que la cosa iba, tanto el movimiento antimilitarista como otra serie de movidas, pues ahí tuvieron su efervescencia, ¿no? Yo recuerdo así, pues igual el referéndum de la OTAN, ¿no? Que nos pilló en aquella época de lleno, ¿no? Y así como eso, pues no recuerdo ahora muy bien que se cocía socialmente, sobre todo en el Estado español. Sí, pero fue... Pues después de la bufanada, se salía un poco de la uniformidad también de, pues bueno, cada época, pues eso, tiene sus movidas, sus historias, y bueno, y van evolucionando, ¿no? Te quiero decir también la uniformidad, que en aquella época también, pues podía ser la izquierda brechal, el tema de las drogas, ¿no? Pues que también en un primer momento estaban como muy penalizadas, muy criminalizadas, se confundía un poquito, ¿no? También el fumar porros también era, ¿no? Una época poco, que aquí también hubo sus movidas, que no se entendía muy bien, se mezclaba el caballo con el costo. Y para los radioescuchadores más juveniles, tenemos que decir que fue una época tempestuosa con el tema de las drogas. Sí. La heroína acapaba sus anchas, era una cosa que estaba completamente... No, había una falta de información absoluta, ¿no?, sobre lo que significaba entrar en ese mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y estaba haciendo estragos, ¿no?, en toda la gente joven, me imagino, ¿no? Escabechina absoluta, lo hemos vivido pues en cuando éramos jóvenes, posteriormente salir del colegio y quedarse mucha gente por el camino, ¿no? Pues sin saber muy bien en qué se metía, ¿no? De todas formas, eran desde luego una época en la que la gente, me imagino que quería abrir muchas ventanas, ¿no? Quería descubrir muchas cosas, quería... Yo creo que hubo un boom de creatividad, de abrir caminos, de... Bueno, también había... a ver, hay que tener en cuenta que lindamos con Francia, ¿no? Y bueno, pues 10 años antes había sido toda la movida de mayo del 68. Aquello fue una cosa que, como una ola, ¿no? Como cuando tiras una piedra al agua y va haciendo olas, que al final yo creo que ha recorrido toda Europa, ¿no? Luego en algunos sitios ha pasado, en otros queda, o bueno, cada vez igual queda menos, ¿no? Pero... Por hacer un reduccionismo, un sesudo... Bueno, síguete. No, esas movidas al final, pues a la península entraban por Cataluña, ¿no? Porque venían de Francia, de Italia, y aunque vinieran de Alemania tenían que cruzar uno de los dos, ¿no? Estamos hablando de una época en la que la gente, bueno, pues no tenía, vamos, ahora es inimaginable, ¿no? O sea, para poder tener acceso a la música, por ejemplo, que se estaba haciendo en el resto de Europa, en el resto del mundo, pues había que tener a alguien conocido que, ¿no?, que te haría llegar los discos, como bien has dicho antes, pero no había esa curiosidad no satisfecha, lógica, ¿no?, de una juventud que estaba queriendo salir de ese... de esa cárcel que había sido el franquismo y que había sido y había semillas, te quiero decir, claro, no rockeras evidentemente, pero toda la movida en los años 60, movimientos de cantautores, de artistas vascos, toda la historia de Doc Amairu, no sé qué, había creado un circuito de gente acostumbrada a ir a ver recitales, a ir a ver esto, ¿no? Claro, primaban los cantautores, ¿no? En el primer post-franquismo, ¿no? Tenía mucha fuerza, ¿no? Estaba hablando de cantautores, tú eres sobrino de Imanol Larzábal. Efectivamente. ¿Cómo viviste toda aquella situación con Imanol? Aquellos enconamientos, pues la época que era. ¿Cómo lo viviste tú? con Manuel un poco de todo. Porque él también abarcaba mucho, ¿no? Era un poco de todo, ¿no? Claro, era efectivamente era el exiliado que traía luego los discos de París, ¿no? La moza era de París, además, entonces viajaban mucho, iban mucho al esto. Luego tuve una época en la que iba a muchos conciertos suyos, ¿no? En mi adolescencia, ¿no? Yo antes de montar un grupo había estado en un montón de conciertos, ayudando a subirles los baffles, bajar la furgoneta, echa cables, recoge esto, ¿no? Pues no, pues porque vas con el tío y les ayudas a los que están arreglando, ¿no? A los técnicos y esto. Y luego en la época de los Madrid también, bueno, él de alguna manera nos presentó en Elcar, ¿no? En Elcar luego nos grabaron. Yo creo que no nos dejaron meter temas en castellano, ¿no? Pues igual si se le hubiera ocurrido a meter a cualquiera, le hubieran dejado. Pero a nosotros no, porque cobraban una subvención de no sé qué por hacer cosas, por editar cosas exclusivamente en euskera, ¿no? Bueno, posibilitaba esto, ¿no? Y luego, más adelante, pues lo de Imanol lo he vivido de muchas maneras, ¿no? Le afectó mucho, también, ¿eh? Por mucho que sí, bueno, sí. Las posturas que tomaría, las partes, Imanol, ¿no? era un abanico de... Supongo que toda esa trayectoria previa que tenías fue lo que te despertó el gusanillo también, ¿no? El andar en conciertos, el andar ahí haciendo ese tipo de trabajo, claro, verlo por dentro, tal, ¿no? Ahora, sí. Vas conociendo el esto. Luego creasteis también un colectivo, ¿no? Bachurizopa, ¿no? ¿No creasteis? ¿Que era un fanzine, un colectivo? No, ¿qué actividades que hacías? El colectivo Bachurizopa fue después del primer... La primera época del primer Gasteche de Hernani, bueno, pues al cabo del año se va al carajo, ¿no? Todo el primer hervor, luego eso no dura, ¿no? Y sobre todo cuando hay que organizarse para trabajar y esas cosas. Entonces, bueno, pues un poco los que nos habíamos empezado a montar conciertos y esto, pues decidimos seguir con el tema, y nos desvinculamos de la naciente Gazte Asamblada, etabar, y bueno, éramos un colectivo de 4, 5 o 6 personas, ¿no? Y bueno, habían nacido algunas cosas, algunas ideas, la semana del rock, y entonces, bueno, pues ahí nos metimos en un potaje que te cagas, ¿no? En 5 años o así que estuvimos más o menos trabajando, yo tengo el recuerdo de haber pasado por Hernani alrededor de 70-80 grupos, ¿no? Siempre, pues eso, a base de gasolina y calderete, ¿no? Y claro, por lo menos para los grupos la barra libre, ¿no? Y tratarles bien y con mucho amor y todas esas cosas. Y yo creo que fue un trabajo... Sí, duro, arduo, ¿no? Porque claro, amor al arte y amor al arte, 4 o 5 colectivos. Nunca terminábamos a la hora, joder, siempre movidas con el alcalde, con el teniente alcalde, con el no sé qué. Y has estado en muchas historias, ¿no? Porque posteriormente también los comités antinucleares, ¿no? Los comités antinucleares yo no estaba directamente, pero bueno, como aquello había sido anterior, aquello había sido la época de Crapulan Dormire, íbamos mucho a las fiestas de los comités antinucleares, ¿no? Teníamos un nuevo grupo que andaba en la salsa y siempre que había alguna fiesta, algún concierto, nos apuntaba allí. Nosotros tener una actuación... La mafia local. Para nosotros en aquel momento tener una actuación era el sumo, ¿no? Sobre todo arriba en el tablao, ¿no? Que no fueran al portal. No. Ha sonado muy bien, ¿eh? La música ha estado... Hostia, no tiene nada que envidiar a muchas cosas, ¿eh? Tampoco de hoy en día. Pero sí estuviste contra la lucha contra el TAP, que fuiste ahí, ¿no? De los primeros en Hernani, ¿no? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Qué pregunta, qué música, en cualquier caso, antes de volver a escuchar a Madre Catúa, que tenemos aquí otro tema para escuchar. Has comentado que comenzasteis con Bachurizopa a montar conciertos, hasta 70, has dicho, unos 70 grupos. 70 grupos. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando hacíamos la semana de rock, igual había tardes de estas que pasaban 5 o 6, ¿no? Uh-huh. O 4, 3, 4. Un trabajo. Pasó mucha gente, pasó mucha gente ahí. ¿Un trabajo que hacíais a nivel de Euskal Herria o pues 70 grupos? Me imagino que buscabais grupos en todos los lugares. Hacíamos llamamiento. Uh-huh. A través de, entonces existirían pues el Devórame y luego el suplemento de Egin, que era Bad Biru. Ahí estaba Pablo Cabeza también, y Pablo Cabeza, bueno, nos enganchaba, aparte de escribir en Egin, creo que solía hacer en Radio Euskadi, en el canal de Nerdera. Entonces claro, en cuanto le llegaba la noticia ya nos esto, y nos metía un día en Antena, ¿no? En Radio Euskadi. Allí solíamos estar en el bar de los amigos, en la cocina del bar, claro, y desde allí, aquella era nuestra centralita, nuestro centro de operaciones, claro, y los amigos para escuchar y eso, pues fuera en algún coche, poner el loro, preguntándole cuando ya te tienen en la línea de teléfono, oye, ¿en qué frecuencia está esa emisora y tal? ¿Dónde están los amigos? A ver, que no pillan y tal. Y claro, y yo creo que más que aquí se escuchaba en Vizcaya, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre que había un llamamiento a través de Radio Euskadi, llamaba mucha gente de Vizcaya. Uh-huh. Entonces claro, tú te planteas una semana, ¿vale? Claro, toda la semana no eran conciertos, ¿no? Pues metíamos películas musicales, no sé, otro tipo, pues alguna charla, alguna esto. Y o viernes, sábado, o luego solíamos pillar también el puente de la Pilarica. Entonces ya tenías dos festivos entre medio, que siempre puedes colar más fácil, pues un concierto largo la víspera y así, ¿no? Igual andaríamos cada año pues 15, 18 grupos o así, ¿no? Entonces, bueno, pues depende de los conciertos que pudieras hacer, pues ahí los ibas colocando, bien, ¿no? Está muy bien, un trabajo. Una hora por concierto, media hora de prepararlo y bueno, más o menos lo que te dan. Hay muchísima gente de Hernani, de la provincia y de otros lugares, seguramente pudo descubrir a muchos grupos gracias a esas semanas, sí, ¿no? Sí, salieron cosas interesantes. Uh-huh. Te voy a contar una anécdota, ¿no? He visto aquí un single de los Scooters. Esto puede tener tranquilamente 25 años, pero los Scooters tocaron una semana de rock en Hernani, ¿no? Y le he estado comentando a este, que además cayó una tromba de la hostia y teníamos justo delante del escenario un toldo y en la barra otro toldo, pero que había que ir a la carrera, ¿no? De toldo a toldo, porque caía una, y estaríamos que 30 o así un domingo a las 8 de la tarde, esto, cayendo en esto, pero lo imposible. Tsunami también. Sí, con una cerveza. Aquello lo hacía posible, además, algo que a día de hoy, desde luego, resulta difícil de imaginar, que es la gente teniendo ganas de escuchar música local, música hecha aquí, música. Sí, iba mucho más, sobre todo a los Basteches y a esto, ¿no? Yo creo que ahora estamos mucho más saturados de conciertos, de actividades, de. Ten en cuenta que tampoco existían ni las casas de cultura ni los auditorios, pues tipo a los esto que hay, sí, los cafanchoquis, etcétera, ¿no? Sí, uh-huh. sí, en los que hay una programación de conciertos durante todo el año, etabar, ¿no? Había ganas y los pocos que se hacían, la gente acudía mucho más, ¿no? Hoy igual los de nuestra edad ya estamos más hartos. Y bueno, igual vas, si se tercia, vas y echas una cerveza, porque hay concierto y tal. Y que este sábado hay concierto en la Alameda, toda la tarde, hasta la noche. Sí, las 3. Sí, no, pero lo vivíamos de otra manera totalmente diferente. Mucho más. Sí, de una manera militante casi, ¿no? Una cosa. Sí. Una cosa que hoy en día, desgraciadamente, pues bueno, se va perdiendo, ¿no? Tampoco estamos en edad de ponernos en primera fila a darnos codazos y empujones con toda la tropa, ¿no? Porque nos rompen, no la chavalería, pero. Sí, pero has hecho tú, oye, que venga detrás, ¿no? Arre, ¿no? Sí, porque sí, este tipo de iniciativas me imagino que son las que han abierto camino a que luego, pues hoy en día en Euskal Herria tengamos hasta grupos profesionales de rock, ¿no? Pocos, pero alguno, ¿no? Sí, que hay un circuito, una. Joder, profesionales, mira, Ertzainak llegaron a ser profesionales, entre comillas, ¿no? Entre comillas, podían llegar a vivir exactamente, exclusivamente de sus conciertos, Y aquello también pues duró lo que duró, ¿no? Que aprovechar un poco el momento del tirón y bueno, oye, bienvenido sea. Y, si no ya había que tocar en verbena o, o si tienes estudios y diplomas y titulación, pues meterte en una escuela de música, ¿no? De enseñar. En cualquier caso, para la gente que ahora arranca o que lleva unos años ya, pero que bueno, que se enfrenta al tema de sacar adelante su idea musical hoy en día, pues la idea de desconocidos, digamos, con público, ¿no? Con gente esperando, con curiosidad, con ganas de escuchar, de bailar, de conocer, ¿no? Hoy en día eso ya se ha convertido en una, vamos, es no existe casi, efectivamente, ¿no? Que no existe. Que hablabas de un poco de la supersaturación que hay, además, ¿no? Un poco ¿no? de todo tipo de actividades artísticas y otra índole, ¿no? Pero bueno, todo esto te sirvió para ir conociendo un poco, ¿no? La tecnología, la técnica, porque luego también te dedicaste a grabar a otros grupos, a crear un pequeño estudio de sonido en alguna bajera que te dejaron, ¿no? Y si seguiste con esas inquietudes, ¿no? Sí, sí. Vas entrando, ¿no? Además, bueno, aparte de ser chispas, pues siempre había salseado mucho con este tipo de cosas. Todo lo que tuviera cables y esto, y bueno, pues vas montando, te vas haciendo con poco a poco con material, sobre todo de segunda mano, ¿no? de gente que va evolucionando y va dejando ahí cosas buenas. Claro, no el último grito, evidentemente, ¿no? pero bueno, que... Y no te voy a decir, yo con el equipo no era muy grande en plazas, no me defendía bien, pero yo trabajaba bien en Gasteches, en baretos, en local pequeño sobre todo, ¿no? Poca potencia y sobre todo pues al final potenciar voces y esto un poquito y bueno. Y luego claro, lo bonito del sonido es grabar, es escuchar a todos a uno al detalle, al esto. La grabación es, yo creo que para un grupo es un... ¿Cómo se hace eso para un neófito como yo? ¿Se graba individualmente y luego se mezcla o depende? A veces sí, pero para grabar individualmente tienes que partir de una base, ¿no? Entonces se suele hacer una, lo que se llama claqueta, ¿no? Pues, metronomizar toda la grabación. Sí, una grabación que pues, luego no va a salir ahí es para nada, pasarla con metrónomo, que las velocidades vayan exactas, las justas, y luego sobre eso van tocando uno a uno, ¿no? Claro, ese es el importante, ¿no? El que va a salir al final en el disco, ahí no se puede tolerar ni un fallo. Si hay que repetir 40 veces, se repite. Es de mucha paciencia, ¿no? El ensamblaje ese que queda al final. Al final yo creo que le saca lo mejor a cada músico, ¿no? Depende de lo exigente que sea cada cual consigo mismo. Pero es la prueba del fuego, ¿no? Sin duda, para los grupos, ¿no? Porque es enfrentarse realmente a tocar en directo, es una cosa muchísimo más natural, ¿no? Porque al final la canción sigue para adelante, ¿no? Y si alguien ha cometido un fallo, ha metido una gamba o lo que sea, pero claro, ya ha pasado. Cuando los demás le miran, eso ya ha pasado. Si sabe acoplarse bien, bueno, vea, tira para adelante y sonríe y mira para el otro lado, ¿no? Pero como en todos los oficios, ¿no? Por experiencias propias y ajenas, claro, sabemos que muchos músicos... Pero en el estudio eso no vale, ¿no? Sí, sí. En el estudio eso no vale y a ese que ha metido la gamba le están señalando con el dedo los demás del grupo, ¿no? Le están diciendo, tú, corrige eso. Sí. Para cada uno de los grupos. Repite y hazlo bien ahora, ¿no? Sí. En general, la gente de los grupos estaba en condiciones, se prestaba bien, se lo tomaba profesionalmente. Ha habido de todo, como es esto, cuando se grababa el disco. Sí. Bueno, yo. Discos que se hayan editado, creo que solamente grabé uno más maquetas. Y luego algunas que otras preproducciones, ¿no? Una cosa que va a ser de trabajo interno y a partir de eso luego vas a ir a un estudio a hacer el disco bueno, ¿no? Un estudio de los caros. Bueno, pues el putre anda justito de tiempo eso. Quizás una última pregunta. ¿Cómo ves la música ahora en comparación con lo que con la época que estamos hablando? ¿Consumo de música? ¿Qué te parece? En general me imagino que claro, hay de todo, ¿no? Que no se puede igual generalizar, pero bueno, a grosso modo, un poquito. le falta la respuesta del público que había en aquel tiempo. Hay cosas mucho mejores, la gente está técnicamente está mucho mejor preparada, de estudios, de... Y sin embargo falta la respuesta, ¿no? Tú montas un concierto ahora mismo y bueno, a no ser que sean amigos o que sea que hay algún grupo que engancha mucho y tal, es complicado atraer a la gente, ¿no? La respuesta es mucho menor, existe mucha más indiferencia. Ah, vale, hay música también, ¿no? Y te quedas en la barra del bar, ¿no? Es paradójico, ¿no? Que muchos grupos que en aquel entonces estaban arrancando, pues y con poquitos conocimientos musicales, pues compusieron himnos que a día de hoy todavía están vigentes y que y que bueno, que a nivel de textos y tal en toda esa época sin duda, o sea, se hizo un trabajo que todavía a día de hoy es reivindicable totalmente, porque pero es verdad que curiosamente cuando la gente ha tenido a nivel de músicos, la gente ha tenido más acceso a los medios, a los estudios, a tener las capacidades, pues el público ha desaparecido, ¿no? Porque el público... Y se están creando un montón de cosas estupendas, ¿eh? Lo que pasa es que no tienen la resonancia o la... Sí, para irlas en casa, ¿no? Para comprarte no sé qué, oírlo oyes en casa, lo gozas ahí... Es mucho más barato grabar un disco hoy por hoy, ¿no? Entonces también existe una saturación mucho mayor, ¿no? Entonces, joder, pues discos de determinado género o lo que podía ser el rock radical en aquel tiempo de los 80 salían X al año, ¿no? Claro, en cuanto salían estaba la gente esperándolo, ¿no? Claro, es que hemos hablado muchas veces nosotros, entre nosotros, de ese tema precisamente, ¿no? De la... De lo que significaba la edición física de los discos, el LP con aquel tamaño, con aquel... Y había un cierto fetichismo, digamos, bien entendido, en el sentido de que la gente le costaba conseguir un disco, lo mimaba, lo cuidaba, lo escuchaba. Hoy en día, con las descargas digitales, ¿no? Si un joven de hoy en día tiene 300 canciones para... pues le a cada una de ellas le pues bueno le digamos que le da 30 segundos, no, dicho, tiempo, ¿no? ¿no? 30 segundos, si no me gusta la borro, ¿no? Mientras que antes, ¿no? Un disco que te había costado trabajo conseguir, lo escuchabas, claro, y lo mimabas. Por cierto, las portadas eran mucho más grande, claro, evidentemente el vinilo, pero había portadas muy guapas y encima a veces se abría hasta el disco, quiere decir, bueno, ese dispendio ya económico de los grupos de aquí ya era mucho más difícil porque no había presupuesto, ¿no? Pero la portada vuestra también, que nos has enseñado en CD, por supuesto, nos has traído un CD que se iba poniendo por la radio ya. Era también, ¿no? Una avioneta, como se hablaba por afuera. Un póster interior que había por ahí, en el que hay una avioneta que ha pasado y le ha hecho saltar al Chus del Sagrado Corazón. Y estaba montado. Dios mío, que no viene el turismo. Eso era la foto, estaba montado como una página de prensa, ¿no? Lo hizo un tío todo a mano, ¿no? El trabajo del lápiz. Y luego abajo pues estaban las caricaturas nuestras en la que la policía busca a estos sospechosos y tal, ¿no? Que no aparece ahí, ¿no? Sí, no, pero tenemos aquí delante el dibujo. O siguen buscando, no te preocupes. Fama os persigue. El dibujo que mencionas está un dibujo muy currado, muy bonito, y que además se ve una parte de Donosti que esencialmente no ha cambiado mucho, la verdad. Ha cambiado el tenis, ¿no? Que ya aparece. Una forma así. Lo he visto hoy después de varios años y he visto, ostras, el tenis ya no está así, ¿no? Hostia, voy a sacar echando del armario. Que... ¿Quién sabe si en poco tiempo no acabará otra vez así? Otra vez tal cual está en esta foto, la instantánea de la... El Chus se volvió a subir al pedestal y allí sigue, ¿no? Le ha pasado otra avioneta por debajo. Bueno, pues... Sí, la putada del tiempo en radio. La horita se echa encima, sí. Que tienes tus obligaciones y muy interesante todo lo que has contado. Sí. Y para la gente joven, yo creo, si están ahí a la escucha, sí, historias que están aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Y que somos, principalmente, pues lo que somos ahora somos parte del pasado, ¿no? Es decir, nos queda en el tintero un montón de cosas, incluso canciones que tenemos aquí. Todavía pondremos una última canción de Madrid Catual para despedir el programa, pero se nos quedan, pues bueno, aparte de un montón de preguntas y un montón de cositas interesantes que podríamos seguir investigando con Putre, pues también una canción que nos había traído de Imanol, que a lo mejor la podemos poner también, de tu tío. Tranquilamente, además. La ponemos. Esta es la parábola. Además, sí. Es la parábola del León de Felipe. Y bueno, escucharla. Bueno, pues... Pues Eskerrik Asko. Muchísimas gracias, Blai. Encantado. Eskerrik Asko. Eskerrik Asko, soy... Te esperamos en otra ocasión, ¿no? Porque cuando quieras. A lo mejor nos surge algún día alguna diatriba en la que tú nos puedas aportar. Y lo hemos comentado alguna vez, ¿eh? Cuando tengas ganas de que te has movido en este ambiente, en este mundo y tal, de hacer algún programa, pues las puertas abiertas. Para todo el mundo, no para ti solo, pero aquí está la casa, vamos. Bueno, pues Eskerrik Asko y vamos a despedir a Putre pues escuchando una canción de Manol, La Parábola. Venga, ahora. Había un hombre que tenía una doctrina que llevaba en el pecho, una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Había un hombre que tenía una doctrina que llevaba en el pecho, una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. La doctrina creció, creció, creció y tuvo que meterla en un arca como la del Viejo Testamento. Y el arca creció, creció, creció y tuvo que llevarla a una casa y entonces nació el templo. Y el templo creció, creció, creció y se comió al hombre y se comió al arca y a la doctrina que llevaba en el bolsillo interno del chaleco, en el bolsillo interno del chaleco. Había un hombre que tenía una doctrina que llevaba en el pecho, una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Luego vino otro hombre que dijo: el que tenga una doctrina que se la coma antes de que se la coma el templo, y que su cuerpo sea bolsillo, arca y templo, y que su cuerpo sea bolsillo, arca y templo. Bueno, y recordamos a nuestros radioescuchadores que estáis escuchando Barrio Tornasol. La primera edición de este programa que va a terminar con un informativo. Con un trombo noticiero, coágulo informativo de alcance, siempre en el empeño y desempeño por la total libertad, como tiene que ser. Vamos allá. Presión. Fantasmitas. Los domingos por la noche, en los tapeos de rigor, suelo pasarme al que escribe, que es el Víctor Amela, por la casita de misterio de Iker Jiménez. Y siempre me río un rato. Entre espesas penumbras y con una retórica pomposa que quiere emular a la de Felicín Rodríguez de la Fuente, pero que a menudo acaba enredada a los David Bisbal. Dios mío, apúntate a un cursillo de alfabetización. Digo, por el Bisbal este que es un monstruo. Iker Jiménez enfatiza sobre misterios muy, pero que muy misteriosos. El Jiménez es un experimento feriante de los misterios. Una teletienda de chicofonías y teleplastias. Y teleplastas. Las dos valen. Una bicharlista a base de extraterrestres, gnomos, fantasías y hermetismos. Su cháchara, curtida durante años en largas madrugadas radiofónicas, logra atraer a un público fiel, incluso infiel. Dos puntos, Iker vende bien su muñeca chochona de ultratumba. Y ya avanza ya por la octava temporada de su programa. Dios mío, ¿cómo está el país? Por favor, octava. Luego tenéis trabajo a la noche, Machura Urbán. Ayuda mucho la realización audiovisual que incluye la emisión de vídeos inquietantes con un aire entre documental, docudrama y de película de miedo, pero que muy logrados. El domingo pasado tenía gracia un vídeo sobre un niño fallecido por una descarga eléctrica. Dos puntos, este niño muerto vestido de marinerito de primera comunión se aparece actualmente a las mujeres de la limpieza del ayuntamiento de un pueblo de Jaén que no es Lepe. Según testimonios locales. En el vídeo vemos aparecer al niño incorpóreo, casi transparente, tras una limpiadora que parece pensar resignada, comillao o corchete. Vaya, ya está aquí otra vez este niño pesadito que no me deja en paz. Pero lo mejor han sido los comentarios de una señora experta en niños fantasmas que Iker ha sentado a su mesa de los misterios. Una señora madura con una voz y aspecto al estilo de la chispeante Valentina de los Chirimpitifláuticos. Que esto me lo comía yo todas las tardes. Así ha salido. Y que nos ha dejado sentencias inmarcesibles. ¿Esto qué quiere decir? Inmarcesibles. Sobre el asunto. Una. El niño era fantasma y ahora es espectro. No he entendido bien el matiz, pero ahí queda para la reflexión. Dos, los niños fantasmas generalmente no saben que están muertos. Me enternece el generalmente y me intriga cómo dilucidar entre fantasmitas que saben que lo son y los que no lo son. Tres, los niños fantasmas están estupendamente, no tienen concepto de tiempo ni de espacio. Esto ya nos alivia mucho más, Iker. Y la revelación final, redundante tras el vídeo. Se suelen aparecer a las limpiadoras. Las limpiadoras, además de mal pagadas, tienen que sobrellevar la presencia de niñitos muertos. Si este programa sirve para que las sufridas limpiadoras sepan que los niños están estupendamente, el trabajo del Jiménez habrá sido de muchísima utilidad social. Y que Dios lo vea, que yo no. Tornasol. Se os ha quedado el cuerpo, radio escuchadores. Esta ha sido la primera entrega de Barrio Tornasol. Porque sí, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, que yo creo que para ser la primera vez, desde luego, el cuerpo ha tenido que quedar un tanto maltrecho. Pero no. Bueno, menos mal que yo me he cambiado unos cuantos órganos y vamos. Lo que pasa es que pienso como el anterior, como el de los organillos que me lo han trasplantado. Pero vamos. Una duda que me queda después de este informativo es: los niños fantasmas, cuando son mayores, cualquiera los aguanta. Quiero decir, si de niños ya son fantasmas, pues vamos, si los tienes ya que alimentar y demás, sacar al parque y todo el rollo, pues ya me vas a contar, ¿no? Pues vamos. En fin. Bueno, en cualquier caso, ha sido un tránsito. Ha ido suave, ha ido bien, ha ido, ¿no? Suave, el invitado ha sido de lujo, deluxe, y bueno. Sin duda. El hombre que tocó el chisto con los Clash, nada menos, podríamos... Pero, y nosotros reconcomidos de envidia. Pues bueno, yo creo que, ¿no? Para la entradita, pues... Sí, para empezar, no está mal, casi una hora, más de una hora y media de programa. Y bueno, volveremos, ¿no? Volveremos dentro de... Hombre, si el chico de la NASA nos aguanta sin acritud, pues está todavía por la labor, pues que ahora lo tenemos que dilucidar un poquito fuera del micrófono, pues volveremos dentro de un par de jueves. Dentro de un par de jueves aquí estará el Barrio Tornasol. Barrio Tornasol, Tornasol a Usoa. Pues nada, peña, venga. Salud. A rezar el misterio. Bueno.